Muy buenas noches, queridos amigos centinegueros. Bienvenidos a El Centinela, un programa de heavy metal que ya es costumbre, pueden escuchar todos los jueves a partir de las 22 horas aquí por la www.boxrock.com.ar. Quien les habla, Walter Díaz, y estoy acompañado por mis amigos y compañeros Alejandro Soniak y Carlos Ventura, con quienes vamos a intentar, como siempre, hacerles pasar un buen rato a puro heavy metal. Como ya saben, tenemos nuestra página de Facebook, a quienes invito que puedan visitar para ver básicamente el arte de tapa de los discos que vamos a ir escuchando esta noche aquí en El Centinela, como así también puedan participar del chat del grupo, en donde finalmente ustedes lo que hacen es opinar sobre los discos que van sonando y dejar sus pareceres con respecto a los discos y a las bandas que vamos a disfrutar hoy aquí en El Centinela. También tenemos nuestra página de Instagram, donde regularmente ponemos el arte de tapa de los discos que suenan cada jueves en el programa. Lo venimos haciendo desde el programa número 1, que ya se dio allá por mayo del año 2013, es decir, en muy poquitos días estamos cumpliendo 2 años desde la primera emisión de este programa aquí por la Box Rock. Así que bueno, dicho esto, vamos entonces a dar inicio a este programa número 83, esta noche de jueves 4 de mayo del año 2023, rescatando un disco que vio la luz el 20 de marzo del año 2012, se llamó Road to Hell, salió editado mediante el sello alemán Heavy Forced Records, todo con la firma de los españoles Iron Curtain. ¿Qué era este álbum? Básicamente speed metal muy directo, aguerrido y adictivo como debe ser. Los nacidos en Murcia, tomando la bandera de los legendarios Motorhead, se han erigido como uno de los múltiples hijos que Lemmy ha dejado a su paso, tocando furiosamente a toda velocidad, dándole a su sonido el baño justo de óxido y suciedad que se requiere. También a varios les recordarán en su forma de tocar a los primeros Running Wild, cuando todavía no se habían lanzado estos a surcar los mares del heavy metal con su temática pirata. Y también les va a sonar algo de Exciter o Tan, incluso a sus coterráneos muros. Acá tenemos sencillos estribillos en temas como Black Fist, Ready to Strike o Burning Wheels, y desenfadados riffs que nos llevan a gritar y corear sus temas, con una cuota de velocidad que paga el disco. Todo en su conjunto suena aplastante, poderoso y convincente, a cargo de un cuarteto que alineaba con José Ramón Sánchez Martínez, Joserra, en bajo, José Carlos Moreno Gálvez, alias Moroco, en la batería, Juanma Fernández en guitarra y Miguel Ángel Marín, alias Mike Leprosi, por momentos un clon de Lemmy, en la voz. La banda está activa y luego sacarían 3 discos más, pero eso ya es otra historia. Comienza El Centinela número 83 en esta noche de jueves aquí por la Box Rock, a todo speed metal con los Iron Curtain desde Murcia. Arremeten con Scream and Show. We'll be right back. Desde Los Ángeles, California, y en 1983, los hoy extintos Dark Age sacudían los cimientos con su metal de culto y así estuvieron hasta 1986, año en que se separarían definitivamente. En ese corto plazo de vida, este quinteto, formado por Jimmy Tiger en bajo, Jeff X, quien fallecería en la Navidad del 2014 en batería, Johnny Hisark y Alan Foley en guitarras, más Robert Stevens en la voz, grabaron y editaron a través del sello americano Gnarly, hoy desaparecido, un EP en 1984 con 6 temas, autotitulado con el nombre de la banda, o sea, Dark Age. Los Dark Age entregaron metal duro por las venas, donde abundan las severas cabalgatas que evocan al primer espíritu de los mejores Maiden, como a las trazas más brillantes y características de ese arcano power americano de aquellos remotos años, con una elegancia y un porte que indiscutidamente nos hablaban de una banda de pura casta metalera de los 80, plagado de épica, magia y calidad. La banda llega a grabar un demo con 4 o 5 canciones nuevas para Roadrunner Records, que planeaba financiar un segundo lanzamiento de Dark Age llamado Tiger in Cage, pero que nunca se lanzó al público. Escuchamos a Dark Age y el tema que abría este gran EP de 1984, con ustedes, Metal Axe, o entre nosotros, Hacha Metálica. Let's go. En los 80 hubieron todo tipo de bandas, algunas con los años transformados en leyendas y otros, a pesar de la calidad de su propuesta, lamentablemente condenados a desaparecer en el duro camino del olvido. Este es el caso de los americanos Graven y Mash, una banda de heavy power metal que nació en Los Ángeles, California en 1980 y cuyos integrantes eran Glenn Irwin en bajo, Mike Clemens en batería y los guitarristas Joel Mester y Rob Griffin, quien también se haría cargo de las voces. En su corta vida solo grabó un single en el año 1984 llamado People in Hell Want Ice Water y un EP Warn the Children en 1987 mediante Roadhouse Records, un sello discográfico americano. Con 6 temas apabullantes, power metal rudo de la forma en que debe hacerse, índico, atronador, con guitarras que recuerdan a Maiden, de hecho al material temprano de la Doncella de Hierro, y también, por qué no, con un sonido comparable a bandas del estilo de Oliver Magnum, Sentinel Best o Mindless Sinner, solo por mencionar algunos. Totalmente recomendado, adictivo, acero de bueno, para muchos seguramente unos totales desconocidos. El Centinela les trae a los americanos Grave y Mash con el atronador Warn the Children de su homónimo EP de 1987. para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El bar de los perdidos, como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio, haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas, cortada con tanta dulzura. El resto son detalles. Escuchá el bar, domingos de 18 a 20 horas, por Vox Rock. Te esperamos. Hola, soy Carlos Gardelini y te quiero avisar que vamos a seguir con nuestro programa todos los miércoles, lo último que me faltaba, por Vox Rock, pero ahora con media hora más, a partir de las 21 horas, de 21 a 22:30, todos los miércoles, por Vox Rock, lo último que me faltaba. Estás escuchando Vox Rock. Buenas noches, soy Carlos y abrimos otro capítulo del bloque progresivo El Sentimental. Hoy abrimos con una banda de la ciudad de Ohio, Estados Unidos, y su nombre es Antítesis. Los Antítesis se formaron en el año 1997 y practicaban lo que ellos decían ser un power thrash progresivo. La banda en su sonido podría ser emparentada con Nevermore, pero sin llevar las melodías a terrenos donde los agudos de un Warren Lane le daban ese toque tan particular. Se puede decir que predominaban las bases duras de un thrash, pero con notas progresivas y arpegios interesantes a lo largo del disco. Solos bien ejecutados, arreglos interesantes como si se hubiese sido un disco pensado a largo plazo. La voz en el estilo thrasher en su mayoría sin variar mucho, como para no perder la fuerza que querían transmitir. Solo sacaron dos discos de estudio, el primero llamado Antítesis de 1998, que luego se reeditaría en el año 2001 con el nombre de Dashing for Life, y el último, Dreaming Reality, del 2010. La formación del año 1998 del disco del cual elegimos un tema para reproducir contó con Ty Cobb en voz, Sam Perry y Ken Konigia en guitarras, James Lewis en bajo y Paul Kostiak en batería. La banda sigue activa al día de hoy, siguiendo en similitud con el sonido y el estilo de sus inicios, pero sin noticias a la vista de un nuevo trabajo de estudio. Vamos ahora a escuchar a los Antítesis con el tema Netherworld de su disco autotitulado de 1998. Reeling by some En mitad de los 80, la corriente del metal progresivo en Estados Unidos y el mundo contó con el pico de popularidad y de trabajos que hoy son parte de la historia grande del estilo. Una vez empezada la década del 90, seguirían saliendo bandas, pero pocas con la notoriedad de las de la década anterior, más allá de su calidad musical. Es de pensar que los Haven, formados en el New Jersey en 1989, y editando su primer disco al año siguiente, llegarían en medio de una década llena de cambios, y tal vez el final de la época dorada del estilo. Nosotros vamos a saltar ese debut, y vamos a dedicarle esta parte a su segundo trabajo, Edge of Darkness, de 1991. La formación de este disco alineó a Kevin Ayer en voz, Andre Brunner y John Farnell en guitarras, Ed Brunneren en bajo y Tim Benton en batería. La banda podría ser parte de la familia de un Queensrÿche, pero con más presencia en los sonidos del power metal de sus tierras. La voz melódica con buena técnica acompaña los pasajes más jugados y dinámicos, mostrándonos el buen gusto de la banda por las melodías y arreglos interesantes que muestran en cada tema. Dándonos también a momentos un poco más hard, pero sin llegar a moverse completamente en ese terreno. La lírica de la banda en muchos temas hacen menciones a tópicos cristianos, de la vida misma con sus dificultades y diferencias de clase con su problemática social. Puedo decir de mi punto de vista que Edge of Darkness cumple como un buen disco que está entre medio del power y del progresivo, que pasó casi desapercibido, pero que merece ser redescubierto. Y cerrando el bloque progresivo, vamos a escuchar a Haven con el tema Divination. We'll be right back. Sabemos que esperas ese momento. Domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Vox Rock. Vox Rock, mucho más que puro rock nacional. La historia de los Sacrilegs, una majestuosa banda de doom metal inglés ya desaparecida, se remonta a 1984, cuando en Birmingham, la cuna del metal, este cuarteto, conformado por Linda Simpson en voz, el guitarrista Damian Thompson, el bajista Tony May y Andy Baker en la batería, unieron fuerzas y comenzaron su carrera primero como una banda de punk thrash metal para volcarse definitivamente al doom más tarde. De su época thrash son sus primeros dos discos, Behind the Realms of Madness de 1985 y Within the Prophecy del año 1987, aquel mediante el sello inglés Children of the Revolution y este por el también sello británico Under One Flag. Su tercer disco, el que los lleva a un oscuro doom metal, fue Turn Back Trilobite, editado por Metal Blade Records el 7 de abril de 1989. En este álbum se detiene el Centinela Esta Noche, un trabajo en que la música es bastante progresiva y entra y sale de diferentes estilos y niveles de pesadez para crear una atmósfera hermosa pero inquietante. Turn Back Trilobite nos muestra una evidente fascinación de la banda por las obras de los héroes suecos Candlemass y Mercy y por supuesto de sus oscuras e intimidantes majestades Black Sabbath. Desde los reinos crujientes de la soledad hasta las montañas de la perdición, estos ingleses dejaron como testimonio este colosal disco, del cual vamos a escuchar esta noche la hipnótica Awaken. We'll be right back. Los islandeses Power Paladin son una relativamente nueva banda de power metal formados en Reykjavik en el año 2017. Hasta el año 2020 se los conocería simplemente como Paladin. Desde el año 2020 hasta el día de hoy, su nombre pasó a ser Power Paladin. Después de editar un single, Kraven the Hunter, en el año 2020, el 7 de enero del año 2022, lanzaban su disco debut Why the Magic of Winefire Steel, un disco a puro power metal a través del sello Atomic Fire Records. La banda ha incursionado en el power metal de manual, con ritmos trepidantes y batería acelerada, conjugando ritmos pegadizos, coros a tono y guitarras acústicas que casi rozan la perfección. Las influencias de Power Paladin, dicho por ellos mismos, son Iron Maiden y Halloween más Blind Guardian, y algo que llama la atención son la melodía de las líneas vocales, muy bien trabajadas, que en varios pasajes recuerdan al maestro Kai Hansen. La banda hoy está conformada por 6 músicos: Chris Lehuk Portenson en bajo, Einar Carr y Juliusson en batería, Einar Carr Juliusson en batería, Harni Johansson y Angi Porison en guitarras, Harni Otmundsson en teclados y Agni Wallagson en voz. Escuchamos a los Power Paladin con el tema Ride the Distant Storm. Fighting amigas, amigos, amantes de la música. Soy Willy Quiroga y este es el faro musical que los guiará a la costa segura de la música. Por voxrock.com.ar. Cada lunes a las 22 horas tendremos informaciones, anécdotas y algunas reflexiones. Así que ya saben, tenemos una cita. Gran fiesta rockera en Johnny Bar. Viernes 28 de abril a las 21 horas tocarán Doctor Malestar, Orígenes del Rock, Viejo Riposo, Nunca Alcanza, Sin Límite. Esto es Belgrano 21581 y Ituzaingó. No te lo podés perder. Viernes 28 de abril. No podés faltar. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Vox Rock. Vox Rock, todos los días. Todo el rock. Bienvenidos Centinela, soy Alejandro Soliñac y comenzamos con el bloque 2x1, el segmento donde presentamos dos bandas o dos proyectos donde participa un mismo músico, en este caso Roland Grapoff. Roland Grapoff nació el 30 de agosto de 1959 en Hamburgo. Es un guitarrista y productor discográfico alemán. Es mejor conocido por su participación en la banda de power metal Helloween. Desde el 2001 toca con su banda Masterplan. También ha lanzado dos álbumes en solitario. Grapoff comenzó a tocar la guitarra a la edad de 12 años. Fue particularmente inspirado por guitarristas como Michael Schenker y Uli Schoenroth. Tocó en varias bandas y finalmente grabó dos álbumes profesionales con la banda Rampage, pero solo se quedó hasta 1983. Después de que Kay Hansen anunciara que quería dejar Helloween a finales de 1988, Michael Weikat recordó a Grapoff y lo llamó. Grapoff grabó 8 álbumes con Helloween, también lanzó 2 discos en solista y en el 2001 fue despedido junto con Uli Kusch debido a diferencias personales y musicales. Grapoff y Kusch, junto con Jörn Lande, fundaron la banda Masterplan, que habían planeado previamente como un proyecto paralelo. En el 2015, Grapoff lanzó el álbum debut As Daylight Breaks con la banda Sirius Black. Fue fundada como una nueva banda, no solo un proyecto único, con algunos nombres muy familiares en la escena del metal melódico, power y progressive metal. Sirius Black contaba con el guitarrista Roland Grapoff, obviamente, Tommen Stosch, de Savage Circus, ex Blind Guardian, el bajista Mario Lostherd de Emergency Gate y ex Vision Atlantis, el guitarrista Dominic Sebastian de Enderbridge, el tecladista Jan Basic, ex Dreamscape, y el vocalista Urban Breed de Tad Morose. La colaboración entre Grapoff, uno de los mejores compositores del metal melódico, y Breed, uno de los mejores vocalistas de metal melódico, por sí sola debería ser suficiente para llamar la atención de la mayoría de los fanáticos. Pero Sirius Black es más que solo estos dos individuos, y As Daylight Breaks no suena simplemente como un álbum de master plan con un vocalista diferente. La composición fue colaborativa, por lo que podés escuchar elementos de las bandas pesadas de cada miembro en este álbum. En general, la banda encontró un punto de encuentro perfecto entre el power metal y el metal melódico con este álbum. Llega el tema I Seek No Other Life. Continuamos con el bloque 2x1, hoy dedicado al músico alemán Roland Grappow. Después de que Kush dejó en el 2006, Grappow se convirtió en el líder y compositor principal de Masterplan. Grappow reside en Svolenská Slatina, en Eslovaquia, donde dirige su propio estudio musical, Grappow Studios. Otra de las bandas que ha participado es Level 10. Los músicos de heavy metal, el vocalista Russell Allen de Symphony X, el bajista Matt Sinner de Sinner y Primal Fear, han querido trabajar juntos durante algún tiempo. Nuestros buenos amigos de Frontier Records hicieron girar la rueda y el proyecto tomó forma. Allen y Sinner se unen algunos de los nombres más populares del metal europeo, los compañeros de Primal Fear, el baterista Randy Black y el guitarrista Alex Bejerot. Con el guitarrista, obviamente, del cual estamos hablando, Roland Grappoff, y el tecladista Alessandro Del Vecchio. La banda se llamaba Level 10 y el álbum es Capture One. Con suerte, un presagio de algo más en algún momento esté por venir. El enfoque de Level 10 es sencillo: escribir y arreglar canciones fuertes en un contexto de heavy metal melódico, permitiendo que la voz de Allen vuelva a visitar un sonido tradicional de metal. Tal vez la descripción más aplicable en una palabra para la música del Capture One es pesada. Los riffs de guitarras audaces y afilados, y el final es definitivamente un álbum de heavy metal. En pocas palabras, para una colaboración largamente esperada entre Allen, Sinner, Grappoff y compañeros, Capture One es un comienzo prometedor, un metal melódico abrazador de alguno de los mejores talentos de la escena. El álbum es ciertamente mucho mejor que el proyecto previo de Allen Lande, y escuchamos entonces a Level 10 y el tema Demonized. There is truth in my story. Hola, soy Héctor Vaz y los quería invitar todos los miércoles 22:30 a que aborden la locomotora del rock. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por la voz rock. Es menester, amigo. Es menester que sea rock. Rock. Todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Vox Rock. Buenas noches a todos, soy Carlos y sean bienvenidos una vez más al bloque conceptual del Centinela. Esta noche es el turno de The Crimson Idol de los americanos de Wax. Luego del éxito de su anterior disco, The Headless Children, de 1989, habían alcanzado un techo de popularidad y ventas que los posicionó como una de las bandas más importantes de la década. Pero con el éxito también vinieron los desgastes y excesos. Y es así que Chris Holmes, con su adicción al alcohol, y después el bajista Johnny Rotten, por temas familiares, fueron bajas considerables para la banda. Blackie Lawless tenía la idea de hacer un disco conceptual en solitario, casi autobiográfico, pero la compañía presionó para que salga con el nombre de Wax. Es así que convoca a Bob Cooley en guitarras, Frank Vanali y Steve Howland para la batería, y él mismo se haría cargo del bajo y la composición total de todo el disco. Siendo 1992, Lawless quiso que con la atmósfera de la historia y con la nueva década, el sonido fuera más duro, directo y elaborado, con letras más profundas y un aura más sombria que los Wasps de la década anterior. El disco relata la historia de una estrella ficticia de rock llamada Jonathan Steele, mostrando su ascenso y caída a lo largo de cada track. Jonathan Steele había perdido a su hermano, el cual era el preferido de su padre, y la relación con él no era la mejor. Los maltratos eran parte de su vida, y se sentía un chico invisible en su hogar. Harto de esto, le pregunta a su padre: ¿soy acaso el hijo huérfano que nunca necesitaste? Jonathan decide poner fin a su sufrimiento, y siendo solo un adolescente toma la decisión de huir de su casa y dirigirse rumbo a la gran ciudad. Él solamente tiene una maleta y a su gran compañera, su guitarra. Jonathan llega a la ciudad y toca la guitarra en la calle, logrando una destacada popularidad, y es ahí donde un ejecutivo ve su potencial y le dice que puede darle fama, fortuna y toda clase de placeres que desee. A cambio le avisa que van a exprimir su imagen y persona al máximo. Él acepta, pensando que sería la única forma de mostrar a sus padres que puede ser alguien en la vida. El éxito y la fama llegan a la vida de Jonathan, ya convertido en el nuevo rockstar del momento. Parece no haber techo para él. Es así que se cruza con una gitana que le tira las cartas del tarot y le advierte que piense bien y tenga cuidado, o de lo contrario su gloria puede ser efímera y su final trágico. Hacemos un alto en la historia y vamos a escuchar el tema Jason Charlie, Murder and the New Mold, de este gran disco de Wax. They are poison snakes with double tongues, horny hedgehogs who do their wrong. Blind worms, they'll be not seen. They are pawns and rooks for a crimson king. They are a government with a parliament of whores. Can you hear the screams from the fame machine down in Chainsaw Charlie's morgue? Jonathan no hace caso a las palabras de la gitana y se sumerge en las drogas, fármacos, sexo y alcohol. Y un doctor llamado Rockter pasa a ser su principal líder y consejero. Jonathan inicia su escalada hacia la autodestrucción. La fama de Jonathan se expande por todo el mundo, de manera aplastante. Él cree que todo esto es lo que él en verdad se merece. Pese a que con todos sus fans, la idolatría y los aplausos de caras desconocidas, pueden llenar los vacíos que tanto dolor la quejan. Jonathan, su banda, su manager y muchas mujeres festejan el gran éxito que están viviendo en una fiesta llena de sesos, pero él ya empezó a sentir que nada de eso lo hace feliz. Es así que decide agarrar un teléfono y llamar a sus padres para buscar lo que más anhela, el reconocimiento de ambos. Pero al hablar con sus padres, estos le dicen no recordar haber tenido ningún hijo. El nuevo rechazo de sus padres deja devastado a Jonathan. La falta de comprensión de ellos y sentir que todo esto es una farsa profundiza sus excesos. Empieza a hacerse preguntas y dialoga con alguien que no es él. La pérdida de rumbo es inevitable, el derrumbe está próximo. Golpeado una vez más en un concierto multitudinario, Jonathan decide dirigirse a su público y decirles que no debería alabarlo como un ídolo, confesando que en verdad hizo esto para superar sus frustraciones, aceptando ser una mentira vacía y armada por una corporación que lo manejó a su antojo. Es el fin de la carrera de Jonathan y de él en sí, ya que en sus manos sentiría el frío del cable de su guitarra que se ajustaría a su cuello y sacaría su último aliento, en medio de un público totalmente en shock. Cerramos el bloque conceptual con el tema I Am One, del disco The Crimson Idol de 1992 de los legendarios Wax. Hola amigos, hola familia Chevy Rockets. Mensaje para decirles que la cita será para los viernes. La buena estrella, todos los viernes, de 23 a 0 horas por Box Rock. Vamos a hablar un poco de todo, un poco de rock, un poco de blues. Todos los viernes, de 23 a 0 horas por Box Rock. ¿Cuándo? Todos los viernes. Todos los viernes. La buena estrella. Por Box Rock. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas, con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Box Rock. Las mejores bandas suenan en Box Rock. Formados en junio de 1983 en la ciudad de Sande, un municipio situado en el distrito de Frisia, ubicado al sur del Mar del Norte, Alemania, los FAK, hoy desaparecidos, eran una contundente banda de heavy metal comandada por Rent Frölich en voz, a quien lo acompañaban Thorsten Katz en bajo, Patricia Huth y Michael Otto en las violas y Per Michael Wurfel en la batería, fallecido el 29 de agosto del año pasado. Con esta formación editan, por medio de Mausoleum Rock Records, su álbum debut, As a Matter of, en 1984, y un año después, en 1985, llegaría su sucesor, el mortal Without Warning, pero ya con Tommy Roven en lugar de Thorsten Katz en el bajo, el cual salió editado por el sello alemán Earthshaker Records. Un detalle es que se desconocen los nombres de su primer baterista y vocalista. Cada uno de ellos fue reemplazado en febrero de 1984 durante la grabación de su demo Heavy Metal Power Play, que a menudo se lo nombra incorrectamente como un lanzamiento oficial de la banda en 1983. Heavy metal duro y potente, característico de las bandas alemanas de los 80, esos eran los FAK, y de ellos escuchamos Marauder, que abría su primer disco de 1984, As a Matter of. We'll be right back. Seguimos con más metal de culto y desde la lejana Belgrado, Serbia, antigua Yugoslavia, en 1986 tendría lugar el nacimiento de los Demoniac, una muy interesante banda de power speed metal integrada por Miroslav Petrovic y Branislav Bogdanovic en guitarra, Goran Rastovac en el bajo, Duar Dragdanovic en batería y Hugo Marjanovic en la voz. Con esta formación graban un demo en 1989 llamado Coming Again y en 1992, bajo el aura y la protección del sello local Explosive Record, cristalizan su sueño y editan su único legado, el magnífico Touch the Wind. Para la época en donde los géneros del metal clásico en Occidente estaban presionados por una ola de grunge por un lado y una marea de black metal por el otro, este trabajo de los Demoniac sonaba arcaico, agravado por una pésima producción, y sin embargo la banda ya desde las primeras notas demostraba estar fuertemente influenciados por el poder de la velocidad alemana, con mucha melodía, voces altas y, lo más importante de todo, riffs increíblemente pegadizos. Estuvieron activos unos años después de la edición de Touch the Wind, pero lamentablemente Demoniac no pudo alcanzar un verdadero éxito y no duraría con vida mucho tiempo más. Algo triste, porque eso hizo que esta pequeña obra de arte quedara en las sombras durante años. El Centinela se ha tomado el trabajo de desempolvarlo del arcón de los recuerdos y lo trae esta noche con aquel tema que le daba nombre a su EP del año 1989, Coming Again. We'll be right back. Mora, o Mura, tal como se pronuncia, es una ciudad situada al noroeste de la región de Dalecarlia, Suecia, y es el lugar en donde en 1978 se formarían los metaleros Trickbag. Primero se los conocería bajo el nombre de Trash, y a partir de 1979 pasaron a llamarse Trickbag. Permanecieron activos hasta 1987, donde se separarían, pero volverían al ruedo en 1999 y aún hoy siguen dando batalla. En sus orígenes comenzaron tocando versiones de temas de Thin Lizzy, Black Sabbath y Rush, y la banda grabó un single llamado Stay the Night en 1985, y en 1999 saldría una compilación con 18 temas llamada Demolition. Finalmente, recién el año pasado, en diciembre, saldría Legacy bajo un sello independiente, su última obra. Su última formación conocida es como trío, con Michael Howlund en bajo, Thomas Broman en la batería y Mats Håkansson en guitarra y voz. En el Centinela número 83 suenan los suecos Trickbag con White Wizard, incluido en aquella compilación de 1999 llamada Demolition. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Peter Fon y desde este viernes voy a estar en Voz Rock Radio con mi programa HDP. Acordate, todos los viernes de 21 a 23 con la mejor música que alimenta el alma. HDP, Peter Fon, Voz Rock Radio. ¡Chau! Que tus sábados estén cargados de rock depende de vos. Escuchá las bandas que hacen latir al rock nacional y a toda Latinoamérica en un solo lugar. Reyes del Under, sábados de 9 de la noche hasta las 2 de la mañana por Vox Rock Radio. Sé que andan diciendo por ahí. Reyes del Under, donde suena la banda de tu calle. Hola, soy Navoletti y mientras me preparo una sopita de minestrone, ¿sabés qué hago? Escucho Voz Rock. Está buena, ¿eh? Bueno, antes de continuar escuchando y disfrutando de más heavy metal, quiero recordarles a todos los que están hoy escuchando el programa, pero sobre todo aquellos que por algún motivo no han podido acompañarnos esta noche, que van a tener a su disposición la repetición de este Centinela número 83, como así también todos aquellos programas que conforman esta tercera temporada del programa aquí en la Box Rock, en el blog Latidos del Metal, que se ingresan ahí, y además de nuestro programa van a encontrar algunos otros programas siempre referidos al heavy metal de diferentes puntos de nuestro querido país, como así también de algunos países hermanos. Así que es una buena oportunidad para escuchar buena música con amigos, tomando alguna bebida fuerte y disfrutando siempre de este género que tanto amamos, que es el metal. Así que bueno, aclarado esto, entonces, como seguimos escuchando más heavy metal en el Centinela por la Box Rock. Llega ahora el segmento de thrash y death metal a El Centinela. Coqueteando entre el thrash y el heavy metal clásico, llegan los austríacos Blackening con su último disco Radical Manual. La banda tiene la misma formación que cuando comenzó, la que ya había sorprendido con el debut Mental Disorder, demostrando que la armonía y el talento no faltaban. La música de Blackening está marcada por riffs pesados y memorables, siempre acompañados de los inspirados solos del guitarrista. Sin embargo, el oyente no solo encontrará esto en Radical Manual, sino la perfecta cohesión de toda la banda. La base de bajo y batería es suelta, imprimiendo peso y mucha energía. La voz se destaca claramente por su agresividad, sin embargo, también se pone a prueba en los momentos de menor adrenalina. La banda estaba compuesta para esta grabación por Sebastian Koch en bajo, Klaus Offeger en batería, Wolfgang Offeger en guitarra líder, Oliver Hirley en guitarra y voz principal. El tema que vamos a escuchar es Provide Confidence. We'll be right back. Es el turno ahora del death metal en el Centinela. Oidis es una banda de death metal melódico técnico formada en Trípoli, Libia, en el 2016, con dos miembros de la banda de thrash metal Arfalon, compuesto por Yaz en guitarra, Azel en batería y Red One Gisco en bajo, lanzaron su debut completamente instrumental, Freaks of Nature, en el 2017. Con Omar T uniéndose a la banda en la voz, su segundo esfuerzo, As Humanity Falls, fue lanzado en enero del 2019. As Humanity Falls se compone de 12 pistas con casi 50 minutos. El riffing es técnico pero muy pegadizo y fácil de entrar para un fanático del metal extremo. Etiquetarlo como death metal melódico puede ser un poco engañoso, ya que carece de las armonías de guitarra dual y la atmósfera melancólica del melodeath tradicional influenciado por Gotemburgo, mientras que es igual memorable y melódico. El death técnico moderno podría ser la mejor descripción. Moderno no significa algo malo. La producción es buena, el riffing es complejo y la ejecución es hábil y apretada, mostrando el alto nivel de habilidad y las habilidades propias de los músicos. El ritmo es en su mayor parte en el extremo más rápido de ritmo medio, con una cantidad decente de trémolo recogiendo y volando para contrastar. As Humanity Falls es un título oprimido y algunas de las letras son serias y pesimistas, pero hay algunos momentos alegres. Oidis tiene una sensación más moderna y también hay mucha influencia melódica del death. Con todo, es un álbum de death metal técnico, moderno, bien hecho, con una buena dosis de melodía y sin elementos básicos. El tema que sigue es Morbid World. Take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it Tormentas Ruteras, sí, acá, en Voz Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Hola gente, ¿cómo están? Soy Eduardo Fresa y junto a Carlos Festenese seguimos con Abrazo de Amigo, un espacio de música, charlas y reportaje todos los martes a la medianoche, donde los sentimientos se expresan a través de las palabras. Vox Rock, una radio diferente. Estamos llegando al final de este Centinela número 83 aquí por la Vox Rock, pero antes de ingresar a nuestro característico bloque novedades, les quiero recordar a todos que ni bien culmine el programa de esta noche, Alejandro, mi compañero, va a tener siempre la deferencia de subirlo inmediatamente en su totalidad a nuestra página de Facebook por intermedio de nuestra plataforma de iVox, así que si pudiste escuchar el Centinela y tenés ganas de hacerlo nuevamente, o si no pudiste por cualquier tipo de motivos y lo querés escuchar, simplemente ingresás a la página de Facebook, ahí vas a tener el link para ingresar a nuestra plataforma de iVox y disfrutar entonces del Centinela número 83 con todo su bagaje de acero que hemos traído hoy para todos ustedes. Así que bueno, aclarado este tema, vamos entonces sí a ingresar a la última etapa de nuestro programa de hoy. Ingresamos con más heavy metal. Nos vamos a las novedades. Novedades en Vox Rock. Comenzamos con el bloque Novedades y los Majesty, la ya a estas alturas veterana banda de heavy power metal, el pasado 27 de abril lanzó al público su última obra titulada Back to Attack, su décimo disco mediante el sello alemán Reaper Entertainment. Este disco es el sucesor de Legend, publicado hace 4 años atrás. La banda sigue formando con Terek Mahari en voz, Jan Radat en batería, Robin Adamowski y Emmanuel Nor en guitarras y Arthur Ganglitz en el bajo. Back to Attack la componen 12 temas en donde la banda, luego de meses de dedicación y esfuerzo, han logrado forjar todo lo que significa Majesty en el metal épico y guerrero, continuando con el legado de bandas como Manowar o Virgin Steel. Escuchamos el tema Saviors in the Dark, aquí en el Centinela número 83. Every night we are saviors in the dark, sent to bring a last hope for all their broken hearts. Feel the flame of the moment when we bring the last reward. Just tonight we are saviors in the dark. Cerramos este Centinela número 83 con lo nuevo que se viene de los power metaleros Bloodbone. Los suecos tienen todo listo para la próxima edición de su décimo disco, el próximo 7 de junio, y que llevará por nombre Tales from the North, y lo hará por medio del sello AFM Records. Esta placa contará con 11 temas y la banda ha dado a conocer el primer single llamado 1066, o sea 1066 en nuestros números castellanos, que tendremos la oportunidad de escuchar esta noche en el Centinela. Y con lo nuevo de Bloodbound nos despedimos hoy. Esperamos que lo hayan pasado realmente bien y hayan disfrutado de este torrente de acero llamado el Centinela. Nos volveremos a cruzar en 7 días cuando el sacerdote del metal nos presente un nuevo vigía del universo metalero. Como digo siempre, buena vida, felices sueños y muy buenas noches.